enamórame, acorrálame, enamórame, coquetéame, enamórame, mortifícame, enamórame, aficióname. Muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma. Me acorrales, me hagas besos, que me expliques el ego de mujer, de recibir. Enamórame, acorrálame, enamórame, coquetéame, enamórame, mortifícame, enamórame, aficióname. ¿Qué pasa después del vino? Mortifícame, enamórame, aprisióname.